Esperanza racinguista, hoy relata con pasión el partido que esté para vos. Sol sí te hará vivir esta emoción. Señores, bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos por Radio Génesis AM 970 con toda la información y opinión de nuestra querida academia. Siguiendo la semana triunfal, ganando la Independiente, donde se nos ponga adelante, le damos la vía de comunicación para que puedan participar del programa 4926-1622, 4926-1622. Nuestro mail info@esperanzaracinguista.com y nuestra página web, que está como siempre con toda la información y desde la cual se pueden escuchar estos programas, también las transmisiones de Racing Juegue Donde Juegue, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Sigue el baile, sigue el baile. En un rato nada más vamos a hablar con Juancito Barbas. Hoy Racing ganó en reserva. El partido pendiente del otro día que no se pudo jugar se jugó en el día de hoy. En un rato estamos hablando con el técnico de la reserva de Racing después de que la academia triunfa nuevamente frente a Independiente por un tanto contra cero. Tenemos toda la información del plantel académico que se prepara para jugar el domingo 20-15. Transmite Esperanza Racinguista a partir de las 7 de la tarde. Último turno del fin de semana. Racing lo juega contra Argentinos Juniors. ¿Y cómo se prepara el equipo? Hoy es martes. ¿Le vamos a dar un día más a Martín o no? Bueno, veremos si le damos un día más para que diga el equipo o no. Y si no, lo va a tener que decir en el día de hoy. Es martes, es su día. Nos va a traer entonces toda la data de Racing, de lo que está haciendo el plantel profesional de la academia. Y también vamos a escuchar al Pato Toranzo en Esperanza Racinguista. Divisiones inferiores, toda la data también de las divisiones menores de Racing, cómo le fue en el enfrentamiento frente a Newell's. Y desarrollamos todos los temas de Racing junto a Ricardo Zanoli aquí en Esperanza Racinguista. Es día martes, es día de pasearnos por el país con las filiales del país. Bueno, ahí está nuestro compañero ya, laburando, Junovic en producción, para ver con quién vamos a hablar en el día de hoy. Señores, esa es la propuesta, hasta las 8, esta es la Esperanza Racinguista del Dial. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Es una una semana de fiesta, Sanori. Sí, pero hay que poner música de fiesta. No a cualquier costo. Bueno, bueno, a ver, lo tenemos ya interpretado, encasillado, a nuestro compañero López López. Como el rey del reggaetón, que nos han dicho que estuvo bailando reggaetón todo el fin de semana después de la victoria de Racing, no lo podían parar con el perreo, estuvo increíble, como loco, por tanto, que más adelante lo perreaba, una cosa de loco. ¿Cómo anda López López? Bien, la verdad, un muy buen fin de semana. Sí. Y hoy siguió la alegría en el cilindro. Sí, la verdad. Cuando que viene sí. La buena, viene toda junta. Toda junta, sí, sí, no, no paramos. Sí, si viene un poquito, cuando arranca. A ver, cuando uno está en la buena. Hay que pegarle derecho. Va para adelante, sí, no para. Sí, es así. Y sale todo bien. Sí, sí, sí, sí. O sea que el domingo tenemos otra camiseta roja enfrente. Hay que darle también. Hay que seguir. Que siga con la misma teoría, ¿no? De seguir metiendo goles. Bueno, algunos títulos del día de hoy, del entrenamiento. ¿Qué pasó? ¿Ya tenemos equipo? ¿Podemos dar el equipo de Racing hoy o no vas a dar el equipo de Racing hoy? Hay una sola duda y es el reemplazante de Lucas Lich. Todavía Miguel Ángel Russo no lo tiene definido en su cabeza. Recordemos que habitualmente la práctica de fútbol se realiza los días miércoles por la tarde. En este caso, como Racing va a estar jugando el día domingo, se jugará la práctica de fútbol formal el día jueves recién, así que todavía falta mucho para definir el equipo, teniendo en cuenta que siguen trabajando con la selección los jugadores Jacob, Pichut y Auche, que en un ratito vamos a estar contando. El miércoles juegan con la selección y si van a estar o no desde el arranque. Y también, bueno, habló Patricio Toranzo y el equipo entrenó. ¿Estuvo Teo hoy? Estuvo Teo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sigue hablando Teo por todos lados. Qué bien, ¿no? Sí. Pero vos sabés que tiene una forma ya también hasta de declarar, ¿no? No, hoy escuché una cosa terrible. Qué es picante la declaración, no para. Hay mucho, el otro, la conferencia de prensa de ayer, que nosotros la tenemos en la página, ¿no? esperanzaracinguista.com. Él dice que hay gente que le parece como que no le gusta ver a Racing arriba, que ven mal que hoy, Racing esté arriba. Hoy lo escuché con Roberto Perfumo, y Roberto Perfumo le pregunta, bueno... ¿El peor partido de Racing fue contra Lanús? No, dice. ¿Cómo contra Lanús? Y perdieron 4-1. No, pero por errores defensivos perdió. Mandó al frente a toda la mesa. Fue un error defensivo. Dice, no, nosotros jugamos bien. Claro, claro, sí. Bueno, pero él también en la conferencia de ayer dijo que el juego colectivo fue el que prevaleció en el partido Independiente, cosa que no habían hecho otros partidos. Que bueno, sí, puede ser que tenga razón también, ¿no? Sí. Pero no, está picante, tío. Está todos los días sacando chapa de ídolo. Todos los días está trabajando para ser ídolo de Racing. No solamente con lo que hace en la cancha, también con lo que está haciendo afuera. Y hubo mucha gente hoy, después del partido Independiente. Siempre aparece mucha gente para firmar autógrafos. Sí, había también gente mirando el partido, algunos que pudieron ingresar, algunos hinchas. Ah, ¿se metieron algunos por ahí? Sí, sí, mirando el partido, se veía. Entre periodistas y gente habría 100 personas. 100 personas. Mínimamente en la cancha. Es un día laboral, ¿no? 11 sí, de la sí. mañana. Y también, bueno, la gente que había ido a acercarse a firmar su camiseta también se quedó mirando un poquito el partido. Pero bueno, lo cierto es que... ¿Quién fue el más pedido para que firme autógrafos? Y siempre son las mismas caras. Teo. Teo Gio. Es uno, ¿sí? ¿Entró sí, Teo sí. ya? Sí, sí. ¿Gio sí. también? ¿Aunque no juega? Sí, Gio se le acercan, obviamente, para que firme autógrafos y bueno. De los que no estaban hoy, los tres son bastante pedidos. Bueno, Luguercio, obviamente, que sí. está en el podio también. Claro, claro. Así que claro. No, Racing anda bien y la gente va a saludar a sus ídolos. Bueno, me parece fantástico. Es una semana buena y hay que aprovecharla para tomar valor a partir del gran triunfo frente a Independiente y seguir para adelante como venimos. Y el apoyo de la gente, la caricia en la victoria y también en la derrota, porque el hincha de Racing siempre va en las buenas y en las malas. Viene bien para que los jugadores enfrenten el próximo día domingo a Argentino Junior. Tanda de Esperanza Racinguista y ya empezamos a desarrollar toda la información y también escuchar al Pato Toranzo. Y no sé si en el medio tenemos ya también la nota con Juancito Barbas. Dale, ya venimos. Abajo, papi, hasta abajo. Mueve el trasero, mueve el trasero. Mueve el trasero, papi, mueve el trasero. Bairo 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel,

Los triunfos contagian, ¿eh? Sí, obvio que sí. Sí. Obvio que sí. El triunfo de la primera también me imagino que habrá sido algo, un aliciente para los que estaban en la reserva de querer ganar también, ¿no? No, seguro. Le sirve a aquellos que están con el plantel profesional, le sirven a los chicos que están en divisiones inferiores, que empiecen a sentir lo que significa jugar un clásico, lo que significa vestir la camiseta de Racing, jugar en la cancha principal. Y bueno, nosotros lo tomamos muy muy importante el partido, lo tomamos con mucha seriedad, como fue. ¿Cuántos chicos tenés que no hayan participado en primera dentro de ese equipo? Porque me parece que la mayoría de la formación que tenías hoy en cancha, todos en algún momento jugaron en primera. Algunos chicos en la defensa me parece que no. Pero no, la mitad de la cancha, sí. La mayoría sí, los delanteros también. Algunos jugaron en Mar del Plata. No, en Mar del Plata, en el torneo de verano. Torneo de verano, Rizzo, por ejemplo. Rizzo, sí. Campi, Colombati, ellos jugaron en... Ah, es verdad. El partido frente a Estudiantes, creo que casi todos jugaron. Sí. Pero bueno, quizás jugar en la cancha de Racing era algo, una motivación especial, ¿no? También hay que ir empezando a hablarle a los muchachos de lo que significa jugar en Racing, ¿no? No, seguro. Ya te digo, nosotros... lo veníamos planificando con los chicos, tuve la suerte de que Miguel Russo me bajara algunos profesionales, sabiendo la importancia que tenía. Hay chicos que bueno, como decís vos, jugaron en primera, Casa Cipollini, Fariña, después Lucero también, que hoy reapareció, que fue muy importante, con falta de fútbol, pero rindió bastante bien. Bueno, ¿cómo fue el partido de hoy? Contanos un poquito del partido de hoy. ¿Cómo se ganó? Bueno, los primeros 15 minutos fue ida y vuelta, donde los dos equipos atacaban, se perdieron goles los dos equipos. Después el equipo de Racing empezó a mejorar, empezamos a controlar mejor el partido, a manejarlo un poco mejor. Después, en el segundo tiempo, ya salimos más ordenaditos. Así vino el gol a los dos minutos de Fariña. Sí. Después lo controlamos. Y los últimos 5 minutos del partido, al terminar el partido, ellos era normal que salieran a atacar o que arriesgaran un poquito más porque querían empatar. Juancito Varas, que aparte de ser el técnico de la reserva de la tercera, es fiel oyente de Esperanza Racinguista. Que está escuchando en este momento. Tiene en este momento la radio muy alta, amigo Varas. Le pedimos por favor. Lo que pasa es que no te escucho por celular, te escucho muy bajo, por eso lo puse con la radio. Bueno, a ver si te le podemos mejorar. Aparte, estoy en el auto. Bueno, a ver si te podemos mejorar, aunque sea un cachito, el retorno vía celular para que no acople tanto cuando estamos dialogando del partido. Sí, Ricardo. Sí, no, quería saber si el hecho cortó, de que... Se nos cortó. Sí, bien. Sí, nos cortó. A ver si podemos retomar la comunicación un ratito nada más. No, lo que sorprendió en ese equipo de reserva fue la actuación de Adrián Lucero, ¿no? Que así estaba relegado a practicar en el Tita Matiusi junto con otros profesionales. Sí. Y de golpe y porrazo lo vemos jugando en reserva. Así que lo importante sería interesante saber si obedeció a un mandato del director técnico Miguel Ángel Russo o fue una idea de él, ¿no? Bueno, esto te lo puede contar Martín un poco, que me imagino que está enterado del tema en cuanto a Lucero, que ayer lo decíamos nosotros que quizás el técnico lo quería ver, pero me parece que no va por ahí la cosa. No, es un jugador que piensan venderlo en junio y de a poco tiene que ir ganando minutos de fútbol, entonces el jugador también un poco... ¿Pidió él? Sí, con la dirigencia, como que bueno, acordaron que juegue en reserva, pero el técnico Miguel Ángel Russo nos aclaraba que no tengamos en cuenta este partido porque no va a ser tenido en cuenta en primera. No. No, así que reemplazante de Licha hay que buscarlo por otro lado. Y ahí se te complica como para el armado del equipo, ¿no? Está complicado. Por ahí pasa la cuestión de saber quién va a reemplazar a Lucas Licha. Era una buena opción en caso de... A ver, teniendo en cuenta lo que tiene Racing en general en esa posición... Teniendo en cuenta lo que tiene Racing en general, es un jugador apto para desempeñarse por el carril izquierdo. Pero no tenemos otro. A ver, lo que tengo entendido es que hoy Lucero estuvo... más allá de que está entrenando y está en buena forma física... Estuvo casi todo el partido calambrándose. Ish. Porque hace mucho tiempo que no juega. Y hace por lo menos un torneo que no juega. Y por lo menos, sí, ni siquiera en reserva tampoco. No. O sea, un torneo y estos 10 partidos, bueno, 9 hasta hoy, que fue en la décima fecha. Pero no, al no hacerlo, bueno, se calambró. Estaba calambrado, aunque sea jugando en la reserva. No tiene... ritmo futbolístico. Claro, rodaje futbolístico. Está fuera de forma futbolística. Pero que físicamente estaba bien, como para poder afrontar el partido. Sí. Que estaba bien, ¿no? Es sorprendente, teniendo en cuenta lo corto del plantel de Racing, la escasez de jugadores con cierta experiencia, que Wagner y Lucero no sean tenidos en cuenta. Sí, es verdad. ¿No? Y que haya jugado, por ejemplo, Mayorga, ¿no? Con todo el respeto de darle la posibilidad a un chico de las divisiones inferiores, pero que no cumplió, no se adaptó a la primera división Mayorga. Sí. Un poco mejor Poclava, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. ¿Retomamos la comunicación un ratito? ¿Sí? Bueno, arranquemos si querés, Martín. Dale, con algo de la info. Ah, tenés las formaciones vos. Bueno, a ver, mirá la formación de Racing, ¿cómo formó Racing? Entera. Dobler, Silva, García, Mayorga, Suculini, Colombati, Pérez, Respuela, Rizopatrón, Fariña, el autor del gol, y Lucero, están por numerito. Bueno, el gol fue en el segundo tiempo, apenas arrancado los dos minutos, ¿no? Lo hizo Fariña. Sí, una pared fue, y bueno, un lindo gol, una linda definición de Luis. Racing, después de los 15 minutos, como decía el técnico Juan Barbas, pudo dominar un poco, hubo algunos jugadores que tuvieron un buen nivel, sí. Y al final Independiente estuvo muy cerca de empatarlo en la última pelota del partido, que estrelló en el travesaño, y bueno, se quedó con la victoria la Academia. Importante que también el gol lo haya hecho Fariña, ¿no? Sí, claro que no, sí. Sirve, todo suma. Hoy me corrigió un amigo cuando le decía que el gol lo hizo Lucho Fariña, que no le dicen Lucho, le dicen Paragüita. Paragüita, sí, mira vos. Porque toda la familia es paraguaya. Sí. Entonces, como es el más chiquito de la familia, a él le dicen Paragüita. No como Paragüita Maidana, ¿no? No, creo que no. No creo que no tiene nada que ver. Esperemos que no. Bueno, arranquemos con la información mientras que tratamos de retomar la comunicación con Juancito Baros. Dale. Bueno, mientras la reserva jugaba el partido en el campo principal, la primera estaba entrenando en el campo auxiliar con los jugadores que habían quedado desafectados para ese partido del selectivo y los jugadores profesionales. Trabajaron primero en la parte física, luego trabajos de reducido en repetición, como suele hacer Miguel Ángel Russo, varios equipos que juegan bastantes partidos reducidos. Y una vez finalizado, lo que decíamos, habló Patricio Toranzo. Pero hay que decir que hubo tres ausentes que el día miércoles van a estar jugando con la selección argentina. Bueno, ya seguimos con la información, lo tenemos otra vez a Juan Barbas en línea. Juancito, ¿ahí estás? Sí, te escucho. Juancito Barbas. Te escuchamos. Lejísimo. Te escuchamos más. Ahora sí te escuchamos. Sí, te escucho. Bueno, te consultamos por Lucero, por Adrián Lucero, ¿no? Que bueno, vuelve a participar de los partidos de reserva. Sí, bueno, Lucero fue por orden de Pablo Podestá, de que participara en este partido de hoy. Y bueno, después se verá. Por ahora estaba entrenando con nosotros en Tita Matius y junto con Barne, con Sosa y Benítez. Y bueno, tuvo la posibilidad de participar hoy de este partido. De ahora en más, después no sé qué va a pasar, si va a seguir jugando o qué. Pero la idea es que siga entrenando con nosotros. ¿Y cómo lo viste en la parte física? En lo futbolístico sabemos que le falta, pero en cuanto a lo físico. Mirá, lo físico viene entrenando bastante bien con nosotros. Es normal que sienta cansancio, es normal que le falte la parte futbolística, porque no es lo mismo estar entrenando todos los días que un partido oficial. Aparte del sistema que nosotros usamos hoy, que es línea de tres, que tiene que hacer un recorrido y vuelta, tiene que estar ahí al lado de García como un defensor más, le costó. Pero en línea general cumplió. Creo que a medida que vayan pasando los partidos va a ir encontrando el nivel. Juan, vos lo conocés bastante a Fariña. ¿Cuánto le falta para tener otra vez el ritmo futbolístico que tenía antes de lesionarse? Y Luisito, con los entrenamientos, con los partidos, y bueno, en un Racing tan completo como está ahora, a veces se le hace difícil jugar. Pero yo creo que Luisito es un jugador que en cualquier momento va a encontrar su nivel. A lo mejor tiene un poquito de miedo todavía después de la lesión, y esperando que se le vaya un poco ese miedo que tiene, ¿no? Porque a veces no va a trabar porque tiene miedo, pero yo creo que es un jugador distinto, un jugador que hace la diferencia. Bueno, Juancito, te agradecemos por esta comunicación y la seguimos en cualquier momento, dale. Dale, Ramiro, muchas gracias y un saludo para todos los deportistas. Bueno, felicitaciones por el triunfo de hoy. Muchas gracias. Chau, chau. Juancito Barbas, hablando aquí en Esperanza Racinguista, como decíamos, fiel oyente, ahora sube la radio para poder terminar de escuchar la nota que le estamos haciendo. Barbas no hizo más que confirmar lo que sospechábamos la semana pasada respecto de Fariña, ¿no? Que se veía que no estaba Todavía 10 puntos. 10 puntos, no solamente en lo físico, sino en lo psíquico. Claro, ¿no? Porque claro, claro. Creo claro. que todavía se le nota que tiene miedo de por lo menos poner la pierna como la ponía antes. Estamos en y media. Después de la tanda volvemos con la información con Martín López López. Dale, ya venimos. Siga el baile Joyería y Relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Dueñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. La máxima calidad en impresiones la encontrará en Milograph. Calcos, serigrafías, chapas. Milograph en impresiones todo. 4368-6947. Milograph@hotmail.com. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta... Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Bueno, Martín, continuamos con la información. Ya nos contabas un poquito en qué consistió la práctica de hoy y también que había hablado Toranzo. Sí, bueno, nos quedamos en los tres jugadores que van a estar participando en el partido de la selección en el día de mañana. Hablamos de Jacob, Pichot y Auche. Ambos serán titulares en el encuentro frente a Ecuador en Mar del Plata en el día de mañana a las 19:50. ¿Van a ser todos titulares los tres? Todos titulares y otra vez la cinta de capitán la tiene el 5 de Racing y capitán de Racing, capitán de la selección local. ¿Llegará Jacob a ser parte de la Copa América? Puede ser. Le veo... creo que ha puesto... 90. Sí. Pues está Vanega, lo están haciendo jugar a Vanega, están haciendo jugar algunos otros. Para ahí siendo es el capitán de este equipo. Que no son más que Jacob, me parece, no, en este momento, ¿no? Pero te juegan en Europa, por eso. Bueno. No, lo que me preocupa, no, relativamente, ¿no? Es que hay tres jugadores que no van a jugar el jueves en la práctica de fútbol. Exactamente. Más Lich. Sí. Son cuatro. O sea que es una baja importante. Son cuatro jugadores, casi el 65% de un equipo. Va a ser un entrenamiento bastante raro, sí, el de fútbol, sí, del jueves. No creo que sirva demasiado. Solo para cubrir el puesto de saber quién va a cubrir el puesto de Lich. Claro, claro, sí, claro. Sí, sí. Eso nos decía Miguel Ángel Russo. El jueves van a llegar, pero no van a trabajar con nosotros. No. Van a trabajar aparte. Vamos a ver cómo ¿es vienen. ¿Es a la mañana o a la tarde la práctica? Práctica a la tarde. A la jueves tarde, a la tarde. Sí, jueves a la tarde. Pero bueno, lo cierto es que ambos jugadores van a estar desde el arranque, así que habrá que ver el partido para ver cómo andan y de tener un buen desempeño van a seguir estando entrenando con la selección los tres. ¿Te vas a animar para el equipo hoy o no? Está complicado. Está complicado, es martes, los pelotas. Yo, vos la duda. A tu público. A ver. ¿Qué te lo está esperando? La duda pasa en que si va a cambiar o no el esquema Miguel Ángel Russo. ¿Pero por qué va a cambiar? Si no cambia nunca. Porque no tiene jugadores para esa posición, ya lo demostró. Cuando le tocó jugar a García frente a Huracán, que no está. Pero no le importó y lo puso García. Bueno, pero para después al no otro sale, partido no fue ni al banco. Para mí no sale de Sainz o Lui. Exactamente. Bueno, Sainz fue titular contra Lanús y después no jugó tampoco. Al partido siguiente no estaba ni en el banco tampoco. Sí, bueno, pero creo que lo que decíamos, si juega Sainz, la defensa va a ser de cuatro centrales. Pichut va a estar ubicado como volante por derecha, el doble cinco clásico. Y Luguer se ha tirado unos metros hacia atrás como volante izquierdo con los dos puntas. O si no, la alternativa de que juegue Brian Lui, ocupando sí el puesto que ocupa habitualmente Lucas Lich, haciendo la banda, pero nos decía Russo, habitualmente lo hacemos jugar por derecha, con Russo todavía no ha jugado por la banda izquierda, así que habrá que ver. Yo creo que hoy por hoy son esos dos jugadores los que están peleando un puesto, muy por detrás de ellos creo que está Gonzalo García y responden la consideración del técnico Miguel Ángel Russo. Hoy en la práctica, ayer había faltado, hoy estuvo presente ya Roberto Fernández, solucionó sus problemas. Había tenido... Fue y volvió a Paraguay, ¿no? Sí, sí, fue y volvió. Y llegó ayer por la tarde-noche, ya hoy estuvo entrenando con total normalidad. Lo bueno es que está bien, hay que buscar un reemplazante de Lucas Lich, pero Racing esta semana tiene todos los jugadores en plenas condiciones físicas, ninguno está lesionado en ningún parte, todos entrenan con normalidad. Así que la única duda pasa por ese sector. Yo no descartaría que Sainz juegue de Lich. Ya lo hizo, ¿eh? Ya lo hizo. Sí. ¿Y que ponga un mediocampo más batallador y que lo haga ingresar a Zuculini? No. Sí, sí, puede ser. Pero me inclino más porque que juegue Sainz o que juegue Lui. Me parece que va a jugar Sainz. ¿Y el que va todos los días qué dice? Yo también le pongo mis fichitas a Sainz. ¿Para que Sainz juegue en la mitad de la cancha o retrasado? No, yo creo que va a ser una línea de cuatro y Luguercio jugando de volante delantero por izquierda. Está bien, está bien, está bien. Bueno, a ver, decime el equipo ese, a ver cómo te sale en la cabeza. Fernández, Cáceres, Martínez, Cajay, Sainz, Pichut, Jacob, Toranzo, Luguercio, Auchi, Teófilo Gutiérrez. Bueno, está bien, sí. Se le puede ganar a Argentino. Sí, hay que ver. Que tiene la semana. ¿Cuándo tiene Argentinos Copa? Mañana, me parece. Copa mañana juega contra el Fluminense. Fluminense. ¿Y si acá, gana? ¿No? ¿Cómo acá es la cuestión? En Brasil. En Brasil ganó. Ya jugó y. Acá juega. No, juega acá. Y juega acá. Juega pero, acá, se define la clasificación. Si gana, pasa. Si pasa, creo que juega la semana que viene también. Sí, sí, por eso es que también, bueno, le consultamos al volante de Racing en conferencia de prensa si era conveniente o no que Argentino juegue por Copa y que muy factiblemente pueda presentar jugadores suplentes. Bueno, él decía que mucho no importaba. Igual lo vamos a escuchar ahora al Pato Toranzo. Bueno, dale, lo escuchamos entonces a uno de los que va a ser seguramente titular, salvo que caiga, no sé, algo raro. Bueno, va a ser titular entonces el Pato Toranzo, dale. Sí, creo que el partido lo trabajamos durante toda la semana con mucha concentración. Y bueno, esa concentración la llevamos adentro de la cancha. Sabíamos lo que significaba el clásico para la gente y para nosotros. Y en todo momento estuvimos muy tranquilos a la hora de poner la pelota al piso y tratar de jugar bien el fútbol. Esa era la idea. Por momentos lo hicimos muy bien, por momentos por ahí hubo 10-15 minutos en el primer tiempo que ellos manejaron bien la pelota. Pero después se pincharon y Racing empezó a hacer lo que sabe hacer. Y ahí pudimos poder ganar el partido. Ustedes son un equipo que ha mostrado siempre una misma línea de juego y una idea. ¿Esto les sirve para ratificar que esa es la línea de juego justamente? Porque venían de algunos traspiés, pero sin embargo lo mantuvieron. Y tal vez esta victoria les da eso de convencerse más aún de que la línea es la misma. Sí, siempre estuvimos convencidos. nunca renunciamos a esa idea que impuso Miguel, y la que nos gusta a nosotros. Nunca renunciamos a eso, y quedó demostrado el otro día en el Clásico. El Clásico fue un partido, para mi forma de ver, de carácter, de personalidad, y lo demostramos dentro de la cancha. ¿Quedan 9 fechas, Patricio? ¿Para qué o cómo lo ves? ¿Para qué está Racing en estas 9 fechas? Estamos para tratar de conseguir resultados positivos. Positivos para mí son 3 puntos. Hoy por hoy perdimos 3 partidos, empatamos 1, ganamos contra Independiente Clásico y estamos a 3 puntos. O sea que el campeonato está muy abierto. Sabíamos que después de la 10ª fecha, por ahí los equipos se iban a despegar un poquito, porque el que gana 2 o 3 partidos seguidos va a estar ahí arriba peleando. Nosotros queremos mantener esto, la regularidad, y tratar de hacer un buen fútbol, que es lo primordial, ¿no? Después puedes perder, empatar, pero lo importante es tratar de seguir con esa idea y de crear muchas situaciones como creamos en el último partido. ¿Sentís que hoy la mentalidad ya cambió, y cambió para bien, para positivo en estas 9 fechas? ¿Se piensa en sacar puntos, en terminar lo más arriba posible, cuando en otro momento quizás la realidad era otra? Sí, necesitamos otro triunfo en la cancha de Argentinos si queremos pensar en grande. Pero vamos con tranquilidad, saber que hay varios equipos también con los mismos puntos casi. Entonces no hay que desesperarnos. El momento tiene que llegar y tenemos que aprovechar el buen momento que estamos pasando. Por más que hayamos perdido 3 partidos seguidos y no pudimos conseguir resultados, se jugó bastante bien y no conseguimos resultados. Entonces creo que este es un equipo que tiene mucha fuerza y el grupo está muy bien, lo ha demostrado desde el partido pasado. ¿Sorprendió, Pato, el último Independiente? ¿Pensaste que se iban a venir más? No me sorprendió, porque después del primer gol nuestro es como que nos dio una tranquilidad de poder manejar la pelota. Igualmente, creo que hicimos el gol en el momento justo para que se vayan al vestuario y después adentro de la cancha iban a desesperarse. En todo momento jugamos con mucha tranquilidad el segundo tiempo. Sabíamos que en algún momento le íbamos a hacer un gol porque se veía claro. Así que en todo momento la paciencia de Racing fue muy buena. Hasta ahí la palabra de Patricio Toranzo, hablando acerca de la victoria, obviamente, en el Clásico, y también mencionando a su próximo rival, Argentino Junior. Que deja claro, me parece, Ricardo, que la intención de Racing hoy por hoy, o lo que tienen puesto en la cabeza los jugadores hoy por hoy, es ganar 3 puntos. No les queda otra. No queda otra. No queda otra, porque si no se escapa el campeonato definitivamente. Sí, en la cancha de Argentinos hay que ganar. Hay que ganar y hay que ganar en la River. Sí. Y después se ve. Sí. Y después se ve, porque ya ahí se afianzaría en los primeros puestos. Sí, aparte, como está el campeonato, acá vas a 2-3 partidos viendo cómo va la cosa y ahí te vas acomodando y vas viendo a ver quién se cae, quién sigue adelante, quién no. Creo que en las próximas 2 fechas se va a ver una punta de 3 o 4 equipos peleando. Que se separan. Sí, definitivamente peleando el campeonato. Sí. Me parece que es así. En cuanto a el próximo partido frente a Argentinos Junior, hay que decir que hay varios jugadores de Racing que se van a tener que cuidar porque están al límite de amarillas. Los 3 delanteros, Lugarcio, Teófilo Gutiérrez y Auche, hablamos. También el capitán, Claudio Jacob y Matías Cajáis, que tienen todos 4 tarjetas amarillas. Y Lich también. Lich está con 4, pero bueno, yo por lo que tengo entendido le van a dar más de 2 fechas, así que sí. Por mucho. El jueves sale la sanción. El jueves se sale la sanción, pero bueno, por lo que tenemos entendido, dos. No sé si más. Para mí 2. Yo creo que son más porque es reincidente. Son 2 rojas directas seguidas y la última fue por juego brusco y no por falta de respeto al árbitro. Así que creo que va a ser un poquito más cargada la sanción para Licha. Esperemos que no, que sean pocas fechas las que le den. Pero bueno, hay que ser realista y pensar en cómo va a tener que armar Miguel Ángel Russo el equipo. Hay labura de Pesonafa, ¿no? ¿Hay labura de Pesonafa? No sé, vamos a ver. Ahora, Martín, con respecto ya mirando el futuro... ¿hay algún indicio de que puedan venir nuevos jugadores a Racing, verdad? A ver, se corre un rumor de que hay un jugador colombiano que fue comprado por un grupo inversor en $1.200.000. Hablamos de Carlos Carbonero, una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano. Carlos Carbonero. Carbonero, sí, del Once Caldas. Un jugador de 20 años que, bueno, jugó jugó en las sub-20 de Colombia. En este año le tocó hacer su debut en la... en la selección mayor y que, bueno, ya un grupo empresario ha depositado sus ojos, ha comprado su pase y estaría muy interesado en colocar al jugador en la academia, debido también que, bueno, hay dos colombianos que le está yendo muy bien, así que estaría pensando en traerlo aquí el grupo empresario. Hay que decir que Racing tiene el cupo de extranjeros al límite. Claro. Así que, sabiendo que Gio y Teo, por lo que tengo entendido, van a seguir en el equipo. Sí, porque Teo quiere jugar con Gio. Sí, porque se quiere mostrar para jugar en la selección. Sí. Por sobre todas las cosas, ¿no? Imagino que jugar con Gio y mostrarse y jugar como están jugando los dos, bueno, sería fantástico para ellos, para poder ser parte de la selección colombiana. Y habría que agregar a lo que recién informó Martín, que también se está gestionando un arquero. Sí. Bueno, sí. Y hablando del arquero, ahí pasa, me parece, la punta para que Racing pueda hacer uso de un extranjero, ¿no? De la opción de un extranjero, sí, porque es el jugador de los cuatro extranjeros que, bueno, que menos consideración en importancia tiene en el equipo. Todos sabemos que, bueno, el arco de Racing necesita un nuevo arquero para el próximo torneo si es que Racing quiere pelear los dos frentes. Aparte de ocupar el puesto de arquero con un extranjero, me parece que no da. No da. No, salvo que sea, qué sé yo, un Córdoba. Sí, un, bueno. Así, ¿no? Claro, Villar, justo Villar puede ser. Justo Villar, sí, también. No, alguno así. Que, sí. Que no le dé seguridad. Creo que van a volver a insistir por Albano Bizarri. ¿Sí? Sí, creo que ese es el arquero que está apuntado para el próximo torneo. ¿Y quién me dijo Diego Pozzo también el otro día? Puede ser, yo no, ¿eh? ¿No? Alguien no. Me dijo Diego Pozzo también el otro día, que es otro de los arqueros que tiene apuntado la dirigencia de Racing. Bueno. Bueno, ¿qué más? Lo último. Lo último con respecto a las entradas para el próximo partido. Mañana se venden 250 populares solamente en el estadio. Sí. Y bueno, también hay plateas y canje de pack en los tres puntos de siempre. La Valle, Microcentro y la sede de Villa del Parque. Bien, 120 pesos de la platea. ¿140? ¿140? Sí. Tengo entendido que sale 140, ¿eh? Bueno, no, yo tengo otra información. Pero no importa, bueno, que se ven un poquito más. 140. Se ven 150 para, por las dudas, ¿sí? Para que les quede para el viático. Bueno, tanda la esperanza racinguista y ya venimos. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Dueñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Has gone away. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista. Filiales. Bueno, el triunfo de Racing no solamente se festeja en Capital Federal, Gran Buenos Aires, se festeja en todo el país, las filiales están contentas, al igual que todos nosotros, porque tienen el, sienten el racinguismo de igual forma, o quizás mayor que nosotros también, ¿por qué no? Y bueno, en nuestra recorrida semanal de las filiales nos vamos a Chaco para dialogar con la gente de la filial General San Martín, con Eduardo Hugo Bieschi de Ju, que son es el presidente de la filial Humberto Maggio. ¿Cómo te va, Eduardo? Ramiro Gregorio. Buenas noches, Ramiro. Acá estamos contentos con nuestro Racing, que fuimos a verlo justo ahora y nos dio una alegría enorme, terrible. Bueno. Fue un festejo total. Hasta ahora seguimos festejando. ¿Hicieron el viajecito? ¿Se hicieron el viajecito a Avellaneda? Sí, sí, fuimos dos ómnibus acá de San Martín. Fuimos 115 hinchas de tres filiales acá del Chaco. Bien. Nos juntamos y fuimos a ver el partido, sí. Qué bueno volver a Chaco con un triunfo sobre Independiente, ¿no? ¿Cómo decías? Gracias a Dios que arrancamos de nuevo, porque veníamos un poquito no muy bien. Sí, es verdad. Pero acá decía Ricardo recién, ¿no? Qué bueno volverse todo el viaje. ¿Cuántos kilómetros son hasta Chaco, hasta San Martín? Son 1.200 kilómetros. Bueno, 1.200 kilómetros de festejo. Sí, ¿no? Realmente un sacrificio que hacemos... Por la distancia, aparte que pues también nos sale caro viajar en esa distancia. Claro. ¿Entendés? Pero no es fácil. Pero es mucho más lindo volver con un triunfo, ¿no es cierto? Ah, no, sí, eso no se paga con nada. Eso es lo más grande. Ya te digo que hasta ahora nos reunimos, hoy nos volvimos a reunir acá a charlar, a comentar el partido, a todo. Los que no fueron vinieron a preguntar. Claro. Sí, bueno, 115 son un montón de racinguistas por ahí por Chaco. ¿Se juntan siempre tanta cantidad? Ahora se formó una nueva filial en la ciudad de San Peña. Ajá. Viene a ser la tercer filial que hay acá en el Chaco. Mira. La segunda. La primera fue Resistencia, la segunda que fue fundada acá en San Martín y la tercera en San Peña, Chaco. ¿Y dónde queda General San Martín puntualmente? ¿Dónde queda ubicado del Chaco? ¿Al sur, al norte? General San Martín está ubicado a 120 kilómetros de Resistencia, en la capital, hacia el norte, como yendo a Formosa, la ciudad del Colorado. Formosa es la visita con San Martín. Claro. Sí, ¿Y hay tantos racinguistas por allá? ¿Hay muchos? Pero cantidad, somos un montón acá. Aparte están muy bien representados en el plantel, La cantidad de gente que hay en el Chaco de racinguistas. Me imagino. Te decía que están acá muy bien representados en el plantel, ¿no? En cantidad de hinchas acá en el Chaco. Decía Ricardo, dale. Te decía que están representados muy bien en el plantel por Matías Martínez. Ah, sí. Y el 1 de julio nuestra filial festeja el 6º aniversario. Bien. Y la Racing Club designó como sede acá en San Martín en la fiesta regional de filiales. Ah, mira. Sí, que corresponden a Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco. Buenísimo. Y fuimos designados como la sede de esa fiesta regional. Bien, lindo. Así que nos estamos preparando con todo. ¿Cuándo se hace eso? Y que vienen gente de la directiva de Racing, ex jugadores, jugador actual, que creo que vendrá el Chaco, a Martín, a nuestra fiesta. ¿Cuándo se hace la fiesta esta? Repetímonos el día. El 1 de julio. El 1 de julio, sí. Bueno, ¿Y qué van a comer? ¿Qué van a degustar? Porque nosotros siempre preguntamos a la gente. Acá es asada la estaca. Esto está. Qué rico. Es asada la estaca, el primer plato. Y después, por supuesto, En la previa y de todo un poco. Qué rico, qué rico. Y acompañado con el tinto, como siempre. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bien regado el tema, me parece muy bien. Sí. Bueno, ¿cómo están organizados ustedes allá? ¿Cuántos socios adherentes tienen? ¿Con qué asiduidad también vienen acá para la cancha? ¿Tienen un lugar propio? Acá nosotros somos 60 socios. Ajá. 60, somos muchos hinchas, pero socios somos 60, realmente lo que pagamos, lo que... No, y cuando necesitamos, cuando viajamos a ver los clásicos generalmente, sí. Solicitamos la entrada, que nos reservan, en esa parte tenemos la satisfacción de que vamos, que no tenemos que hacer cola, buscar entrada ni pagar, ya está todo arreglado por teléfono. Claro, claro, pero y cuando no vienen para ver los partidos acá, ¿se juntan, tienen un lugar en el cual se reúnen? Acá en mi casa, por ejemplo, o en la casa de otro hincha, siempre nos vamos rotando y hacemos una picadita previa a los partidos y después miramos, por supuesto, el partido y sufrimos como siempre. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Estamos hablando con Eduardo. Sí, no, estamos hablando con Eduardo Hugo Bieschi de Hugo, que es. ¿Sos el presidente de la filial, General San Martín? Yo soy el presidente de la filial, sí, hace el segundo mandato, este año renovamos. Está muy bien, está muy bien. Sí. Bueno, Eduardo, felicitaciones, ¿sí? Por el racinguismo a larga distancia, pero que cuando se puede se vive de cerca, como hicieron este fin de semana, y a disfrutar, ¿no? Recién estábamos hablando con Juancito Vargas, hoy Racing le volvió a ganar Independiente la reserva 1-0. Así sí, que estuve escuchando recién. Es una... Farini hizo el gol. Sí, perfecto. ¿Nos estás escuchando a nosotros? Sí. Estuve viendo los programas de televisión y comentaron que había hecho Farini el gol. Bueno, cuando quieras escucharlo lo puedes hacer por internet. Ahí estamos en www.esperanzaracinguista.com. Bueno, perfecto. Ahí estamos siempre. Perfecto, sí. Todos los días a las 7 de la tarde. ¿Cuál es el horario que tienen ustedes? Todos los días a las 7 de la tarde estamos presentes con los hinchas de Racing. Perfecto, perfecto. Bueno, dale. Un abrazo. Gracias por el llamado, Por favor, Eduardo, que sigan bien. Una pregunta me quedó. Gracias y que tengamos suerte y que podamos salir campeones. Yo tengo mucha fe que este año salimos campeones. Venía por ahí la cosa. Si después de verlo a Racing en el fin de semana te parecía que estamos para campeón. Te comento algo de que las veces que fuimos a ver partido nunca perdimos. Bueno, sigan viniendo entonces, Sí. No, tontería, viejo, Tienen que venir todos los fines de semana. Perfecto, gracias, felicidades. Arriba Racing. Vamos Racing, un abrazo. Chau, chau, hasta luego. Chau, chau. Gracias. Bueno, el amigo Eduardo Hugo Bieschi, de la filial General San Martín ahí en Chaco, dialogando un ratito con nosotros aquí en Esperanza Racinguista. No teníamos buena recepción. No teníamos buena recepción, no nos escuchaba bien. Para el diálogo, pero bueno, está bueno, sí, saber cómo vivieron ellos el clásico, eso si sí, vinieron o no vinieron. Para la fiesta que no lo inviten al Chaco Torres, ¿no? No, ese está prohibido. Sí. Ese está prohibido. Bueno, ya venimos, dale. En Esperanza Racingista, panorama de inferiores. Bien, rapidito que se nos acaba el programa. Edgardo Junovic, le vamos a mostrar a la gente su voz. Aparte de estar laburando también en producción, va a empezar a hacer algunas colaboraciones al aire también con la parte de inferiores del programa. ¿Cómo te va, Edgardo? Todo bien, no muy bien a las inferiores de Racing, que cayeron en casi todas las categorías. Nada más ganó la sexta división con gol de Iván Cufré. Y aunque a pesar de ello, se encuentra en una posición dificultosa en la tabla de posiciones, séptimo en la zona A, y no ganaban desde la primera fecha ante los Andes por 3-0. Y venían de caer 6-1 frente a Colón. Sí, terrible fue el partido pasado, 6-1, se comió una goleada bárbara. Los otros dos partidos que se jugaron en Rosario frente a Newell's Old Boys de Rosario fueron con derrotas, 3-1 en cuarta división, gol de Roberto Díaz, y en quinta división 1-2 con gol de Luciano Vieto. En las divisiones menores, en el predio de Tita Matiusi, la séptima división cayó 4-1 con gol de Jorge López para nuestro equipo racinguista. Y se encuentra séptimo en la zona A. La octava división y la novena son las que mejores pelean el campeonato. La octava división empató 2-2 contra Newell's. Goles de Gonzalo Cardoso y Alan Vargas. Está tercero con 10 puntos. A 2 de Instituto de Córdoba. Qué lástima, porque venía bien la octava, venía ganando. Estaba primero hasta hace un partido atrás, me parece. Pero bueno, esto habrá sido definitorio, ¿no? Instituto habrá ganado todos los partidos, por eso le sacó Los dos de diferencia. Pero me parece que la octava sigue invicta todavía, ¿eh? No perdió nunca. Está invicta porque jugó 4 partidos, ganó 3, empató este último partido. Ahí estaba la cuestión. La novena división cayó 3-2 con goles de Brian Mancilla y Carlos Valenzuela. También está tercero en la zona A con 4 partidos jugados y 9 puntos a 3 de Boca. Bueno. O sea, fue el primer partido que perdió. Claro, sí. No, vienen bien. Las más chiquitas, la octava y la novena, son las que venían más fuertes. Generalmente son las que peor andan, las más chicas. Pero, ¿sabes por qué no es raro, quizás? Porque están laburando fuerte con los más chiquitos en divisiones inferiores. Están empezando de cero a formar chicos, la gente de Racimuelve, ¿no? Que son los nuevos dirigentes del club. Hace mucha falta que laburen desde ahí. Sí. Tengo que empezar de abajo de todo. No hay muchos valores para ver en divisiones inferiores. Próxima fecha, el sábado. El sábado, 10 de la mañana, contra Boca Juniors, las mayores en el predio Tita Matiusi y las menores en Casa Amarilla. El sábado 30, porque este fin de semana, con motivo de las Pascuas, no hay fecha de divisiones inferiores, se pasa para la próxima y ahí jugamos contra los amigos de Boca, que en un ratito ya arrancan con su programa. Listo, nos vamos. El equipo López López, dele nomás. El que a usted le parece va a ser titular frente a Argentinos el próximo sábado. El próximo domingo, perdón. El próximo domingo sería Fernández, Cáceres, Martínez, Sainz, Pillou, Jacob, Torán, Soluguercio, Auche, Teófilo Gutiérrez. La seguimos como siempre a través de la web www.esperanzaracinguista.com. Gracias, chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Tilam para la radio. Ciencia firmó acuerdos con el gobierno de La Rioja. El titular de la cartera nacional, Lino Barañao, se reunió con Beder Herrera para firmar convenios productivos de innovación tecnológica y del sector turístico. El mandatario provincial reconoció el apoyo del gobierno nacional y afirmó que la inversión realizada en ciencia y tecnología no retrocede jamás. En octubre se disputa el poder. Lo afirmó Carlos Tomada, el ministro de Trabajo de la Nación y precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El funcionario realizó una visita a la cooperativa gráfica Patricios, empresa recuperada por sus trabajadores en el año 2003 en el barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, el ministro de Trabajo de la Nación visitó las instalaciones de radiográfica donde fue entrevistado. Creo que estas son las primeras elecciones de la democracia donde lo que no está en juego es quién.